Buenas noches. Una hermosa oportunidad de poder, como decía Matías en la oración, reunirnos alrededor de la palabra de Dios, continuar con esta hermosa serie de los milagros que efectuó el Señor Jesús. Hemos visto varios ya. Y yo los invito hoy a ver un milagro realmente conmovedor del Señor, la curación del leproso. La curación del leproso. Esto aparece en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Yo los invito a que ustedes en sus casas después lean los tres evangelios, los relatos paralelos, Mateo capítulo 8, del 1 al 4, Marcos 1, 40 al 45 y Lucas 5, del 12 al 16. Pero vamos a meditar. Vamos a basarnos en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Entonces, les invito a ir ahí, a Lucas, capítulo 5. Gracias. Lucas, capítulo 5. Versículo 12 dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Versículo 15, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, Señor, reconocemos que todo te lo debemos a ti. Te debemos nuestro ser, te debemos la vida, te debemos la salud, te debemos los años de vida que nos has dado, te debemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, la ropa que tenemos puesta, la casa donde vivimos. Oh Dios, todo lo que nosotros tenemos, el aire que respiramos, la comida que nos has dado hoy, el sueño reparador que nos das, oh Padre, todo te lo debemos a ti. Y Señor, el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, se hizo un hombre, un siervo, y fue humillado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él derramó su preciosa sangre, Padre bendito, para que tú puedas perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, en esta noche, al meditar en tu palabra, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo obre en los corazones para llamarnos, Señor, a un genuino arrepentimiento y a una auténtica fe. Oh Padre, Señor, gracias por escucharnos. Gracias porque tú, Señor, cambias vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vemos que este hombre. Por eso les digo, es importante leer los tres evangelios para tener una idea acabada de lo que sucedió. En resumidas cuentas, el Señor Jesús termina de predicar el Sermón del Monte. ¿Un sermón corto o largo? Largo. ¿En dónde? En una montaña. Viene bajando de una montaña, viene de predicar un sermón largo. ¿Cómo estaría el Señor? ¿Cansado o fresquito? Cansado. ¿Venía solo? No, dice Mateo que venía bajando del monte con una multitud. Y de repente se empieza a escuchar una voz, primero lejana, cuando se van acercando a una ciudad, y cada vez se escucha más fuerte esa voz. Una voz que al principio no se entiende qué es lo que está diciendo, pero después, a medida que vamos viendo y entendiendo qué es lo que está diciendo, pónganse ustedes en el lugar de esa multitud que baja con el Señor del monte, de repente el temor empieza a tomar a todos los que están con el Señor. Esa voz dice, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¡Un inmundo! ¿Y quién dice esto? Una persona obligada por la ley a declarar que él era inmundo, que tenía una enfermedad que lo obligaba a vivir separado de los hombres y separado de la vida congregacional. Acabamos de cantar, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Mejor es un día en la casa de Dios. Este hombre añoraba un día de aquellos que nosotros, como esta noche, estamos disfrutando en la casa de Dios. No podía ir al templo. No podía vivir con las personas que eran sanas. Era un leproso. Padecía una enfermedad que se llama lepra. Sabemos, no vamos a abundar en detalles por el tiempo, pero la lepra de tiempos bíblicos no es la misma lepra. Casi están todos casi de acuerdo, los especialistas, que la lepra que conocemos hoy en día. Era una enfermedad mucho más contagiosa, una enfermedad mucho más agresiva, una enfermedad realmente estigmatizante para la persona. Una enfermedad, como si esto fuera poco, que en todo el Antiguo Testamento se asocia al castigo de Dios por el pecado. Vemos a María, la hermana de Moisés, murmurando de Moisés y Dios castigándola con lepra. Y Aarón intercediendo por su hermana, diciendo en Números 12, vemos esto, intercediendo por su hermana, diciendo, ¡ay, Señor mío, que ella no sea como aquellos que nacen ya casi muertos, con una carne podrida! Vemos a Usías, un rey, un buen rey, pero que en un momento se llenó de soberbia y quiso ofrecer el sacrificio que no tenía que ofrecer, el sacrificio que ofrecían los sacerdotes. Y Dios lo castiga con lepra y muere leproso. Vemos al siervo de Eliseo, Giesi, mintiendo por codicia y Dios castigándolo con lepra. Muchas veces la lepra se identificaba con un castigo que Dios daba por el pecado. Una enfermedad que si uno veía un leproso en aquellos tiempos, muchos de esas personas que vivían ahí, y nosotros mismos, quizás lo primero que hubiera venido a nuestra mente es decir, ahí hay un pecador. Ese hombre está así por su pecado. No querría decir que todas las personas que eran leprosas eran pecadoras, pero tenía una fuerte marca social, una fuerte estigmatización. La enfermedad es una enfermedad que empieza como una mancha pequeña, blancuzca, que tiene una menor sensibilidad, se asocia a una menor sensibilidad en esa zona. No es una enfermedad que de un día para el otro nos pueda llenar de manchas, sino que progresivamente nos va afectando la piel, el sistema nervioso, los órganos internos. Es una enfermedad que al producir anestesia lleva aparejada mutilaciones del cuerpo. Si yo no siento con mis manos, puedo estar tocando una olla hirviendo y no darme cuenta y quemarme. Si yo no siento mi brazo, puedo meterlo en un ventilador y perder un brazo. Es muy común. En la Argentina hay lepra, pero hay lugares donde hay mucho. En la India, por ejemplo, es común ver personas mutiladas, sin las manos, sin dedos de los pies, a causa de la lepra. Una enfermedad no dolorosa, pero una enfermedad mutilante, deformante. Podían perder sus orejas, parte de la cara, y este hombre estaba lleno de lepra. Llevaba años de enfermedad. Ahora decíamos que esta es una enfermedad que se parece mucho al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, de la misma manera que la lepra, empieza sutilmente en nuestra niñez. Y yo te invito a vos, porque vos y yo somos pecadores, dice la Biblia, no lo digo yo, a que vos recuerdes cuando eras chico. Y quizás dirás, qué inocente que yo era cuando era chico. ¿Pero vos te acordás lo que hacías cuando eras chico? ¿Te acordás cuando te peleabas con tu hermano o tu hermana? ¿Te acordás cuando mentías? ¿Te acordás cuando te quedaste con algo que no era tuyo? ¿Te acordás cuando hacías una rabieta y tu mamá se enojaba con vos? Pasó el tiempo, llegaste a la adolescencia y te pusiste rebelde. Y ya tu papá dejó de ser el ídolo, aquel genio que sabía todo, y empezaste a encontrarle los errores y te pusiste rebelde con tu papá. Y vos no te sometiste a tu mamá, e hiciste lo que quisiste. Y esa pequeña manchita que tenías cuando era chico ya no era una manchita, ya era una manchota. Pero lo peor es que vos no te dabas cuenta de qué mal que estabas. Porque el pecado produce insensibilidad como la lepra. Y vos avanzaste más en la vida. Y tu pecado te llevó a tomar malas decisiones. Te equivocaste. Erraste al blanco. Desobedeciste a Dios. Menospreciaste lo que sabías de Dios. Y si vos me decís, yo no sabía de Dios, mira, la Biblia dice que todas las personas en su conciencia saben que hay un Dios y tienen una conciencia de bien y de mal, y que la benignidad de Dios, porque Dios es benigno, nos guía al arrepentimiento. Pero vos no te arrepentiste. Vos no sentías que estabas mal y avanzaste. Y avanzaste en la vida. Dijiste, voy a volver a empezar. Y otra vez tropezaste. Otra vez no hiciste las cosas como Dios quiere. Y sufriste las consecuencias. Y hoy Jesús pasa por donde vos estás. Y vos tenés una gran oportunidad. Hoy Jesús se te presenta como tu única oportunidad, como la única oportunidad que tenía este hombre. Y es tu día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hacé como este hombre. Y vas a salir limpio, limpio, como este hombre se fue limpio. Nosotros podríamos imaginarnos muchas cosas de lo que sería vivir en aquella época, ¿no? Siendo un leproso, pero cualquier cosa que nosotros nos pudiéramos imaginar nos quedaríamos cortos, la verdad que nos quedaríamos cortos. Dice la Biblia que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Que nosotros debemos someternos a lo que Dios dice de nosotros, no lo que a nosotros nos parece. Dice en el libro de Isaías, ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los sabios. Es un lamento. Y es la palabra de Dios. Dios dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. No me veas a mí en esta noche, no te confundas. Si vos me ves a mí, y más si me conoces, me vas a estar viendo todos mis defectos, que los tengo como todos. Pero es Dios, es la palabra de Dios que es presentada esta noche. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¿Cómo vivía el leproso? Dice Levítico capítulo 13, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, rotos, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¡inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Dicen que un leproso no se podía acercar a una persona sana a menos de un metro. Y si el viento venía del lado del leproso hacia la persona sana, no se podía acercar a menos de 30 metros. Terror había a los leprosos. Un rabino enseñaba que alguien con lepra no podía haber sido amado por Dios. Por eso era leproso. Eran vistos como muertos en vida, mortíferos. Ahora, dice la Biblia que si nosotros no estamos cubiertos por la preciosa sangre de Cristo, si Cristo no nos ha salvado, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos de la misma manera que este leproso, muertos caminando. Muertos caminando. Vemos el contraste que existió entre este leproso y el Señor. Ahora, imagínense el cuadro, ¿no? El Señor rodeado de una multitud, bajando del monte, todos maravillados de que el Señor hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, diciendo, es el Mesías. Y de repente, ¡inmundo! ¡Inmundo! Uy, ya habrá armado un desbande. Las personas corriendo para allá, separándose. Las madres agarrando a sus hijos. Cuidado, vení, hijito, que viene una persona leprosa. Y se viene acercando un hombre mutilado, con su rostro deforme, lleno de lepra, un aspecto horroroso, sus heridas infectadas, mal olor, alguien a quien nadie se quería acercar. Alguien que vivía en la pobreza más extrema porque no podía trabajar, dependía de los demás que le quisieran acercar comida. No podía acercarse ni a su propia familia. No podía dormir de vuelta en su cama. Había dejado la cama donde él había vivido años, hacía muchos años atrás. ¿Cómo extrañamos nuestra casa cuando estamos un tiempo lejos? Hogar, dulce hogar. Un hombre que hacía años que estaba separado de su hogar, de su familia, separado de la congregación, sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, irreconocible. Imagínense que por ahí fuera a su casa después de tantos años. ¿Y vos quién sos? Y yo soy Menganito. Menganito tenía pelo, Menganito tenía orejas, tenía dos ojos, Menganito olía bien, caminaba, no usaba bastón, andaba siempre bien vestido. ¿Y ahora quién es este? Andrajoso, despeinado, con mal olor, el rostro deformado, tapado con vendas. ¿Qué contraste entre ese hombre lleno de lepra y Jesús, lleno de compasión? ¿Qué contraste este hombre desesperanzado, sin ninguna esperanza, y Jesús, que es la esperanza del mundo. ¿Qué contraste entre este hombre impotente y Jesús, que es todopoderoso? ¿Qué contraste entre este hombre separado de la comunidad y Jesucristo, rodeado de la multitud? Este hombre vino y se postró a los pies de Jesús. Es importante leer los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque nos dan una imagen, como tres fotos, donde vemos en una, en Mateo, que se postró, en Marcos, que hincó su rodilla en el suelo, y en Lucas, que puso su rostro contra el piso. Como una película, se tiró a los pies, y cada uno registra como una foto lo que hizo el hombre. Se postró, se humilló a los pies del Señor. Ahora, la primera pregunta que yo te voy a dejar en esta noche es, ¿alguna vez caíste a los pies de Jesús? ¿Alguna vez viste al Señor Jesús y dijiste, ¡ay de mí, que soy pecador! ¡Ay de mí, que soy inmundo delante de Dios! Porque yo soy un pecador y Dios es un Dios santo, un Dios muy limpio de ojos, que no puede ver el pecado. Es tu experiencia. Te llames como te llames, y seas quien seas, ¿alguna vez caíste a los pies de Jesús convencido de tu pecaminosidad, reconociendo tu suciedad, enfrentándote a la pureza y santidad de Jesucristo? ¿Alguna vez pasó con vos lo que pasó con Pedro cuando vio esa pesca milagrosa que vimos unos domingos atrás? Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Alguna vez te pasó lo que hizo Isaías cuando vio al Señor? ¡Ay de mí, soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando entre medio un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos a Jehová. Este hombre se humilló a los pies del Señor. Vio a Cristo. En primer lugar, vio a Cristo. ¿Sabes por qué predicamos? Porque el Señor nos dice que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Sabes para qué? Para que vos puedas creer como nosotros un día creímos. Dice la Biblia que el creer, la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta noche estamos escuchando la palabra de Dios. Y es necesario que por los ojos de la fe veas a Cristo, como ese hombre hace 2000 años vio a Cristo. Ese hombre no vio a la multitud. Me imagino, pobre hombre, ya no le interesaba. Ya estaba acostumbrado al griterío de la gente. Ya estaba acostumbrado a las caras de desprecio de los demás. Ya no le importaba qué iba a decir la gente, qué reacción iba a tener. Él sabía que había una sola esperanza para él. Había oído de Jesús, y aquí estaba Jesús. Y quizás vos has escuchado de Jesús. Quizás vos sabés que Jesús es el Salvador del mundo, y hoy Jesucristo te está invitando a venir a sus pies y, reconociendo tus pecados, ser limpio de él. En segundo lugar, este hombre le reconoció como el Señor. Sabemos que el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este hombre, porque dice la Biblia en 1 Corintios que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En tercer lugar, este hombre se humilló ante el Señor Jesús, puso su rostro en el polvo de la tierra y clamó al Señor Jesús. En cuarto lugar, le rogó a Jesús. Le suplicó a Jesús. Nos enseña el libro de Romanos que todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que clame al Señor, Señor, sálvame, el Señor lo va a salvar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego este hombre, ¿saben qué hizo? Se sujetó a la voluntad de Dios. se sujetó a la voluntad de Dios. Él no vino con pretensiones, él no vino con condicionamientos al Señor. Él vino como debe venir todo pecador a los pies de Cristo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Señor, yo estoy entregado a tu voluntad. Señor, en mí no queda, hace tiempo que no queda, ni una pizca de orgullo, Señor. Cuando yo era joven y empecé con la primera manchita, qué orgulloso que era. Pero Señor, hoy estoy lleno de lepra. Y aunque estoy lleno de lepra, Señor, tu Espíritu me ha convencido de que solo vos sos mi esperanza. ¿Y a quién iré? Si solo en vos hay palabras de vida eterna. Señor, si quieres, y si tú no quieres, yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo puedo decir, Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, yo he fallado tanto en la vida. Señor, la gente me ha fallado tanto en la vida. Señor, voy a confiar en el hombre. Voy a confiar en una religión. Señor, vos sos, Señor. Señor, ¿a quién iré? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense que no dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Cuando la Biblia nos habla de lepra, más que de sanidad, habla de limpieza. Había un trasfondo espiritual. Este hombre había tenido seguramente la obra del Espíritu Santo en él. Y dice el Señor que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a convencer al mundo de pecado. Lo que hace, lo primero que hace con una persona. ¿Vos querés saber si Dios está obrando en tu vida? Aunque vos pienses que tenés años de creyente, ¿querés saber si realmente Dios está obrando en tu vida? Lo primero que hace Dios con una persona cuando está obrando en su vida es que la convence de pecado. Te convence de que sos un pecador. A los que somos, tenemos años de creyente, Dios nos convence a diario de que somos pecadores. Pecadores arrepentidos, pero pecadores. Y no podemos ser soberbios. No podemos ser soberbios, ver por arriba a los demás hermanos. No podemos ver por arriba ni siquiera al peor pecador que está ahí afuera. Porque sabemos que nosotros somos pecadores. Somos leprosos limpiados. ¿Te sentís un pecador? ¿Te sentís una pecadora? ¿La espada del Espíritu Santo ha atravesado tu corazón un día para hacerte reaccionar, despertar del sueño del infierno y reconocer a Cristo como tu única esperanza? ¿Ha sido tu corazón derramado en llanto delante de Él, en arrepentimiento? ¿Le has dado tu vida al Señor o vos seguís al volante? Qué bendición que el Señor, al que a Él viene, no le echa afuera. Es cierto, este hombre se sujetó a la voluntad del Señor, pidió limpieza porque se sentía sucio, pero vemos la respuesta del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le toca y le dice, quiero, sé limpio. Quiero. Sé limpio. Qué maravillosa seguridad podemos tener que si nos acercamos al Señor, sometiéndonos a su voluntad, arrepentidos sinceramente, humillados delante de Él, no va a haber ninguna otra respuesta de Él más que quiero, sé limpio. Porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos todo lo que pidamos cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean. Quiere decir que ese mandamiento es para mí y es para vos. Y es para tus hijos, y es para tus nietos si el Señor no vino antes. Dios manda hoy, ayer y hasta que Él venga a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, ese mandato es para vos también. La oferta del Evangelio es universal. La oferta de la salvación por la obra de Cristo es universal. Es para todos los hombres. La oferta de la salvación es para todo aquel que escuche el Evangelio. Pero se hace efectiva en aquel que recibe la palabra y, como este hombre, se arrepiente y cree. Este hombre hacía años que nadie lo tocaba. No sé cuántos años puede haber pasado, porque para llenarse de lepra tenía que haber pasado muchos años. No le había tocado nadie sin lepra durante muchos años. Y Jesús, para sorpresa de todos, pone su mano encima. Dice que el Señor se compadeció de él y le tocó. Le mostró afecto, le mostró buena voluntad. Cuando el Señor nació en Belén, los pastores que estaban cuidando sus rebaños vieron una multitud de ángeles que decían: buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, y buena voluntad hacia los hombres. Dios nos muestra buena voluntad. Vaya si te muestra buena voluntad a vos y a mí, que en esta noche estamos acá. Y no estamos pensando en pajaritos, estamos pensando, ojalá que todos estemos escuchando la palabra de Dios. Y que Dios nos está hablando. ¿Saben? Yo predico de esta manera porque estoy convencido de que es la palabra de Dios y que tiene poder. ¿Y saben por qué me gusta predicar? Porque la palabra de Dios transforma vidas. Porque la palabra de Dios me está cambiando a mí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar, para salvar, para cambiar. Para salvar los casos más perdidos, aquellos que no tienen esperanza, como era el caso de este leproso. No hay caso difícil para mi Dios. Para mi Dios no hay nada imposible. Quizás te sientas agobiado por tu pecado. Quizás digas: para mí ya no hay esperanza. Yo destrocé mi vida. Si vos supieras lo que soy yo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y es Él quien te ofrece venir a Él y recibir sanidad. Yo no sé cómo llegaste acá. Yo no sé qué peso hay en tu corazón. Quizás me sonreís, pero por dentro estás llorando. Quizás me des un beso y yo te pregunte: ¿cómo estás? Y me contestes: todo bien. Pero por dentro digas: si vos supieras. Quizás yo no sepa lo que te pasa, pero Dios sí. Quizás tengas nombre de que vivís, pero estás muerto. Quizás pensás que sos salvo y nunca te arrepentiste. Y estás acá como podría estar cualquier otro. Pero la pregunta es: ¿alguna vez caíste a los pies de Jesús como este hombre? ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Llorás por tu pecado? ¿Tenés una actitud humilde hacia Dios y hacia tu prójimo? ¿Alguna vez has dejado tu vida en las manos del Señor? Vale la pena dejar la vida en las manos del Señor. Dios es un Dios personal y en un instante puede cambiar la vida. Un instante, una mirada de fe a Jesucristo cambia la vida y el destino eterno de las personas. El Señor instantáneamente, en un momento, salvó y sanó a un hombre que llevaba años de enfermedad. Ese hombre había dependido de la misericordia de los demás por años. No se podía valer por sí mismo. Y a partir de entonces empezó a vivir una nueva vida. Empezó a valerse por sí mismo. Ese hombre durante años no había dormido en su casa. Pudo volver a su casa. Pudo encontrarse con su familia. Dios restaura las relaciones familiares. Hay familias divididas, matrimonios rotos, hijos que no se hablan con los padres, padres que no han perdonado a sus hijos, heridas. Aunque se traten y hablen, quizás hay heridas en la familia. Dios sana. Hay poder en Dios. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ese hombre se sacó los harapos y se puso ropa limpia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra más maravillosa que una persona en este mundo puede escuchar, reconociéndose pecador: quiero, sé limpio. No hay palabras más dulces, mis amigos, mis hermanos, para mí, que escuchar al Señor decir: quiero, sé limpio. ¿Cómo termina la historia? Tendríamos que leerlo en Marcos. Dice que el Señor le dijo al hombre: bueno, ¿cómo habrá reaccionado, no? El hombre. De repente se levanta, mira, y la piel sana. Yo me imagino que se habrá levantado y lo habrá abrazado al Señor, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Valió la pena para que llegue este momento y pudiera abrazarte, Señor. Y vos sos el primero al que quiero abrazar. Vos sos el primero al que quiero tocar. Cuando nadie me quería tocar, vos me tocaste. Cuando todos me despreciaban, Señor, vos me amaste. Y el Señor le dice: mira, dos cosas le dice el Señor. No le digas a nadie. Qué llamativo, ¿no? Qué llamativo. No se lo digas a nadie. Y lo segundo, anda, presentate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vemos en Marcos, al final, que el hombre no le hizo caso al Señor. Porque el hombre fue, seguramente estaría tan contento, que le empezó a decir a toda la gente lo que Jesús había hecho. ¿Y estaba bien o estaba mal eso? Y le desobedeció al Señor, ¿no? ¿Y qué consecuencias tuvo? Y la consecuencia fue, nos dice Marcos, que el Señor ya no podía entrar en las ciudades abiertamente porque se reunía la multitud. Entonces tenía que quedarse afuera de la ciudad y la gente salía a él. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque este hombre, el Señor le dijo: no vayas a decirlo. Y este hombre desobedeció, no pudo aguantarse del gozo que tenía y fue y lo dijo. Y nosotros, los que somos del Señor, que decimos que el Señor Jesús nos ha limpiado nuestro pecado, no salimos a decirle a un mundo que se está perdiendo lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Y si vos no estás haciendo esto, si vos no estás predicándole al que tenés al lado, si vos no estás haciendo luz en tu lugar de trabajo, es que quizás Jesús no hizo nada con vos. Una persona que no predica el Evangelio, que no da testimonio de su fe, muy probablemente nunca haya sido perdonada por Jesús y nunca se haya encontrado con Jesús. Porque cuando uno se encuentra con Jesús y ve el perdón, ve lo que Dios hace con uno, lo primero que quiere es ir y decírselo a los demás. Y si vos tenés eso en tu corazón, de ir y decírselo a los demás, Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo. A nosotros no nos dijo lo mismo que al leproso el Señor. A nosotros el Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. Pero le dice también que vaya y se presente al sacerdote. Tenían que ir, presentar dos palomitas. Hay otro sacrificio también que tenían que presentar, pero había dos palomitas. A una la mataban. tomaban la sangre de esa palomita, mojaban al pajarito que estaba vivo en esa sangre y lo dejaban libre. Había todo un simbolismo ahí. ¿Cuál es el simbolismo? Que un pajarito moría para que otro fuera libre. Jesucristo murió para que nosotros seamos libres. Jesucristo estuvo en la cruz para que vos y yo pudiéramos escuchar tranquilitos, sentados en una silla, en esta noche fría, pero al calorcito, la palabra de Dios, que con amor nos ofrece salvación, y podamos decirle, sí, Señor, ¿cómo te voy a decir que no, Señor? Sí, Señor, ¿cómo me voy a ir de acá de la misma manera que entré, Señor? ¿Cómo me puedo ir igual, Señor? Si vos moriste en la cruz y yo merecía morir en la cruz. ¿Qué contraste? Siguen los contrastes. Este hombre que no podía encontrarse con otra gente, que no podía ser tocado por otra gente, que tenía que vivir solo, ahora vuelve a su casa, le habla a todo el mundo. Y Jesús, que venía rodeado de una multitud, ahora no puede entrar a la ciudad. Es que Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, sufrió lo que era para nosotros, para redimirnos y llevarnos a Dios. El Señor lo manda con el sacerdote para testimonio. ¿Saben? El sacerdote tenía que hacer el diagnóstico de lepra, decir, este es leproso y desde ahora en más no puede estar con el resto de la sociedad, pero también era el que tenía que darle el alta. Cuando una persona, si se curaba, tenía que ir al sacerdote, presentarse con el sacerdote, y el sacerdote, después de ofrecer ese sacrificio, lo declaraba limpio. Jesucristo lo manda al sacerdote porque Jesucristo vino para cumplir la ley, pero Jesucristo lo manda con el sacerdote, dice, para testimonio a ellos. Era un milagro, no se podía discutir. Era para que los sacerdotes creyeran que Él era el Mesías, para que dijeran, es Dios, solo Dios puede sanar. Solo Dios puede sanar un caso de lepra como este instantáneamente. ¿Pero qué hicieron los sacerdotes? Le rechazaron. Mirá, vos tenés una responsabilidad delante de Dios. Vos que escuchaste la palabra de Dios en esta noche tenés una responsabilidad delante de Dios. Yo trato de transmitir la palabra con energía. Pero aunque yo me ponga a hacer la vertical acá, vos no te vas a convertir. A no ser que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si sentís la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, vení a los pies de Cristo. Que no te importe que tenés sentado al lado, que no te importe tu familia, que no te importe la gente de la iglesia, vení a los pies de Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana, el mañana no es nuestro. Mañana podemos estar muertos. Si el leproso no se hubiera acercado ese día a Jesucristo, ¿qué hubiera sido de su destino? Hubiera dejado pasar la oportunidad. Uy, qué vergüenza, qué va a decir la gente. No, pero como vos sabés lo que es con esta lepra ir, me voy a ir a postrar a los pies de Jesús. Si hubiera ido Jesucristo, hubiera perdido la oportunidad, si hubiera ido al infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes. Hoy nos decía Juan a la mañana en la clase, ¿saben quién fue la persona que más habló del infierno en la Biblia? Y los chicos por ahí decían, Pablo, no, Pedro, no. Jesucristo fue el que más habló, vean sus Biblias. ¿Quién fue el que más mencionó el infierno? Jesús fue el que más mencionó el infierno. ¿Sabes por qué menciona el infierno? Porque ama, porque quiere salvar. Él no vino a condenar, vino a salvar. A los leprosos, a los que tienen el alma sucia por el pecado. ¿Saben? Todos tenemos el alma sucia por el pecado. No somos santitos, somos pecadores. Pero hay dos tipos de personas. Aquel que se arrepiente y dice, Señor, soy un leproso, limpiame. Y aquel que muere en sus delitos y pecados. Aquel que por orgullo no está dispuesto a humillarse a los pies de Cristo. Aquel que por orgullo no se reconoce pecador. Aquel que por orgullo quiere seguir mugriento y con las heridas podridas de una vida de desobediencia. ¿Por qué? Por no venir a los pies de Cristo. No es venir a los pies de la iglesia, no es venir a los pies del predicador, no es venir a los pies del pastor, es venir a los pies de Cristo Jesús, que es Dios Todopoderoso. Terminamos. ¿Somos salvos? ¿Somos del Señor Jesús ya? Yo me pregunto, ¿qué habrá hecho este hombre cuando fue sanado de su lepra? Che, ¿y mi lepra? ¿Dónde está? Che, lepra, lepra. ¿Dónde quedó mi lepra? Che, extraño mi lepra. Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Dios no se va a acordar nunca más de nuestros pecados. ¿Por qué nosotros nos vamos a estar acordando de las cosas que Dios ya nos perdonó? Vivamos en victoria, vivamos en felicidad, Cristo nos perdonó. Si hemos sido limpiados por Cristo, si hemos venido... Si es nuestra experiencia que un día vinimos a los pies de Cristo, Dios nos ha perdonado, vivamos en victoria. Si estamos luchando con los pecados, digámosle, Señor, vos sabés que tengo este pecado. Vos sabés cómo me duele este pecado, Señor. Ya no lo quiero hacer más. Todos los días vuelvo a caer, te pido que me ayudes. ¿Saben? Si pudiéramos hacer un electrocardiograma de la vida espiritual, ¿saben? ¿Vieron un electrocardiograma alguna vez? Espiga, espiga, espiga, espiga, espiga, espiga. ¿Saben cuáles son las espigas del electrocardiograma espiritual? Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿Saben cuál es el electrocardiograma de la muerte espiritual? De alguien que por ahí... ¿Tiene nombre de que vive, pero está muerto? Una línea recta. Un monitor silencioso y una lucecita que avanza sin espigas. Muerte espiritual. La muerte espiritual, como la muerte física, ¿saben por qué se caracteriza? Por la falta de reacción. La falta de reacción. Yo siempre digo, puedo tener un muerto acá, lo pincho, no va a saltar. Pero si yo me clavo una astillita chiquitita, voy a decir, ¡ay! ¡Qué dolor! Porque estoy vivo. La lepra anestesia, el pecado anestesia. Si hoy Dios abrió tus ojos, si en medio de la oscuridad en que vivís, Dios te dio luz, no rechaces la voz de Cristo, porque no es mi voz, es la voz de Cristo diciéndote, quiero, quiero, yo no he hecho a nadie afuera. El que a mí viene no le he hecho afuera. Cualquiera de ustedes que tenga que arreglar sus cuentas con Dios y que venga a los pies de Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué va a escuchar del Señor? Quiero, quiero. Podemos tener la seguridad porque lo dice la Biblia que el Señor te va a decir, quiero, sé limpio. Pero también nos dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Miren, terminamos. Si hoy pudiera la ley, vamos a hacer una metáfora, la ley, el sacerdote que representaba la ley en el antiguo pacto, inspeccionarnos a los creyentes, nos declararía limpios. No podría encontrar pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la justicia perfecta de Cristo. Hemos sido limpiados. Y es esa limpieza que el Señor te ofrece. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Termino preguntándote, ¿alguna vez te humillaste a los pies de Jesús, reconociendo que sos un pecador, una pecadora? ¿Alguna vez te viste muerto, como muerto en vida, espiritualmente hablando? ¿Alguna vez sentiste esa sed, esa hambre de ser limpiado? Dice el Señor, bienaventurado, feliz sos si tenés hambre y sed de limpieza espiritual, si tenés hambre y sed de justicia, porque vas a ser saciado. Si vos vas al Señor con esa hambre y sed, te promete el Señor que vas a salir satisfecho en esta noche. No vas a salir como entraste. ¿Alguna vez fuiste a clamar al Señor Jesús? ¿Te humillaste delante de Él? ¿Estás escuchando hoy la voz del Señor? ¿Vas a clamar al Señor Jesús en esta noche? Yo voy a pedirles que bajemos nuestros rostros, como hizo aquel leproso. No vamos a poner nuestro rostro en la tierra, pero sí nuestro corazón. Y le vamos a pedir perdón al Señor. Vos sabés lo que le tenés que decir al Señor Jesús. Señor, perdóname. Señor, me equivoqué. Pero vos me ofreces una vida nueva, Señor. Vos me ofreces el verdadero bien, que es estar en paz contigo. Señor, quiero irme esta noche de acá con seguridad de que si yo me muero, voy a ir al cielo. Quiero, Señor, irme con seguridad de que hoy mismo tengo vida eterna y estoy en paz contigo. Y si ya sos del Señor, decirle, Señor, perdóname. Y decirle, Señor, te doy gracias porque yo me arrepiento. Te doy gracias, Señor. No porque soy mejor que las demás personas, sino porque, Señor, te doy gracias porque me doy cuenta de que soy un pecador. Esto viene solo de ti, Señor. Es un milagro. Es un milagro. Gracias, Señor. Porque me duele mi pecado. Orá al Señor. Y si en esta noche le entregás tu vida al Señor, el Señor Jesús te va a tocar y vas a escuchar una voz hermosa en lo profundo de tu corazón que nunca antes habías escuchado. Te va a decir, quiero, sé limpio, quiero, ahora sos mi hijo. Quiero, ya nunca te voy a dejar. Quiero, te voy a llevar en mis hombros. Quiero, te quiero curar, te quiero sanar, te voy a cambiar. Y un día te voy a presentar delante mío sin mancha. Y ya esta ropa de lepra, de leproso, estos harapos, los voy a transformar en vestidos blancos de lino fino, que son las obras justas de los santos. Que sea tu experiencia en esta noche. Pedile al Señor perdón. Tengas la edad que tengas. Quizás sos un niño en esta noche. Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Jesús murió por todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y si sos del Señor, si podés decir sí, sí, mira, es mi experiencia. Yo un día fui a los pies del Señor, yo le pedí perdón, y es mi experiencia, yo me duelo de mis pecados. Para vos te tengo que decir, y para mí también, nos dice el Señor, ¿cuál tendrá que ser nuestra actitud? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que Dios nos bendiga.